un momento importante para ratificar la idea de que la comunicación es un derecho humano, no porque lo digamos nosotros, porque está así establecido desde todos los pactos internacionales de derechos humanos de 1948 hasta acá, y porque es esta concepción la que permite avanzar sobre cosas que siempre fueron banderas para nosotros, que tienen que ver no solo con la existencia de medios comunitarios, sino con la necesidad de establecer pautas de accesibilidad para los contenidos, piso de producción de contenidos locales, nacionales, la existencia de organismos como la Defensoría del Público. Es decir, un montón de cosas que existen y que están para garantizar fuentes de trabajo, pluralidad y federalismo a partir de la idea de que la comunicación es un derecho. Y en el mismo sentido, como de esas mismas declaraciones, se infiere una idea de que si un medio de comunicación, si no es un negocio, no es viable y no perdura en el tiempo, nos parece importante que el precandidato, además que encabeza una fórmula que está generando mucha esperanza y mucha expectativa en el conjunto de nuestro pueblo, pueda conocer nuestras radios, pueda conocer experiencias que efectivamente desde hace décadas funcionan, se sostienen, se consolidan, crecen, incluso en momentos muy difíciles como estos. Así que esta es una invitación formal que hemos hecho para que estas experiencias las conozca, para que estas definiciones se puedan repensar y replantear de cara a un posible próximo gobierno que él encabece, y esperamos obtener una respuesta. Pablo, esto también se debe a que justamente estas declaraciones provienen de la fuerza política que tuvo la decisión política de impulsar la ley que se aprobó en 2009, ¿no? Claro, y que es justamente ahí el momento más alto donde tuvimos esta serie de medidas que reivindicamos como ejercicio del derecho a la comunicación, que es, insisto, un derecho establecido así desde hace muchísimo tiempo y que para nosotros es indispensable, porque lo vemos cotidianamente, lo vemos en las comunidades donde crecen nuestros medios, lo vemos en la necesidad de que crezcan y se consoliden nuevos medios. Todas las políticas que están planteadas en esta ley surgen de esa concepción y, como vos decías, fueron posibles gracias a el impulso de la misma fuerza política que hoy lo está llevando Alberto Fernández como precandidato a la presidencia. Entonces es necesario hacer una continuidad histórica desde ese lugar y lograr que un eventual nuevo gobierno que él presida parta de esa base para seguir avanzando. Y ahí estaremos nosotros aportando, construyendo, como lo hicimos durante el proceso de sanción y de aplicación de la ley, planteando las cosas que tenemos que plantear, que sostuvimos siempre, y aportando a que el derecho a la comunicación se pueda ejercer cada vez más plenamente por el conjunto de nuestro pueblo.